Nosotros hemos estado aprendiendo cómo fue que el cristianismo fue desarrollándose a lo largo de la historia. Hace unas semanas ya comenzamos una serie de enseñanzas que yo he titulado La Iglesia, con base en el capítulo 1, versículo 8 del libro de los Hechos, donde vemos que Jesucristo manda a sus discípulos y les dice: ustedes van a ser testigos de mí en Jerusalén. Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, ustedes van a ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hemos ido viendo cómo se fue cumpliendo eso. Primero vimos cómo se expandió la iglesia cristiana en la ciudad de Jerusalén. Y luego vimos cómo la iglesia llegó a toda Judea y luego a la región de Samaria. Y después empezamos a ver cómo el cristianismo se empezó a extender de manera internacional. Primero, cómo Dios, por medio del Señor Jesús, convierte a Saulo, el perseguidor de los cristianos, en la ciudad de Damasco, que era una ciudad extranjera, y le dice: tú vas a ser el que yo voy a usar para llevar mi palabra a los reyes y a los gentiles, es decir, a los no judíos. Entonces ahí empezamos a ver cómo Jesucristo empieza a progresar ese plan a nivel internacional, convirtiendo al hombre que iba a ser clave en la expansión del cristianismo. Luego vemos en el capítulo 10 de Hechos cómo el Señor convierte al primer no judío formalmente por medio de la predicación del apóstol Pedro, que se llamó Cornelio, de lo cual aprendimos en su debido momento. Hoy vamos a continuar con la historia, con esta serie de la iglesia. El título de hoy es La expansión internacional del cristianismo, la expansión internacional de la iglesia, segunda parte. Y está basado en el primer viaje misionero del apóstol Pablo, en Hechos capítulo 13. Y quiero comenzar haciendo estas preguntas a modo de reflexión. ¿Alguna vez te has preguntado cómo llegó el cristianismo desde allá, desde el Medio Oriente donde nació, desde el país de Israel, con otra cultura, otro idioma, en otra época? ¿Cómo ha rebasado todas esas fronteras para llegar hasta el día de hoy aquí donde estás tú? Y si el Evangelio ha llegado desde allá tan lejos hasta aquí y ahora, ¿a dónde más quiere Dios que llegue el Evangelio? Y quizás quiere usar gente como usted y como yo, desde un lugar tan humilde como este, para cruzar fronteras una vez más y seguir expandiendo el mensaje de Cristo por todas las naciones. Porque Jesús, antes de irse al cielo, Él dijo claramente: vayan y hagan discípulos en todas las naciones. También tuvimos una enseñanza acerca de eso, donde vimos que las naciones de las que Jesús habla son todos los grupos étnicos, ¿verdad? Que son muchos, y son muchos los que ahora faltan todavía. Hoy vamos a ver a través de la historia algunas lecciones que se pueden aprender de la forma en que el cristianismo empezó a crecer en los primeros siglos, en el primer siglo, mejor dicho, y qué aprendemos de la historia. Hay un dicho que reza así, dice que el que ignora la historia está condenado a repetir sus errores. Por eso estudiamos las Escrituras, para aprender de lo que Dios ha hecho y para darnos cuenta lo que Dios quiere que hagamos y lo que Dios no quiere que hagamos a través de la historia de la iglesia. Las historias del Antiguo y del Nuevo Testamento se dejaron para nuestro provecho. Hoy vamos a ver la historia de cómo los primeros misioneros formalmente salieron a predicar el cristianismo a las naciones diferentes. ¿Y por qué necesitamos oír un mensaje como este, personas como usted y como yo, en un momento como este? ¿Por qué necesitamos oír un mensaje como este? Escuche bien. En primer lugar, necesitamos oír este tema porque la preservación de la fe cristiana, la preservación de la fe cristiana, depende de que personas como usted y como yo nos tomemos en serio su mensaje. Si todos los cristianos alrededor del mundo creen que la entrega del cristianismo depende de alguien más, si todos pensamos en eso, de esa manera, en el mundo, el cristianismo se extingue en una generación. ¿Sí o no? Si todos pensamos, bueno, el cristianismo es bueno, yo creo en él, pero que alguien más lo lleve. Si todos pensamos así, se acaba el cristianismo en una generación. El cristianismo se ha expandido porque ha habido personas que por encima de sus propias limitaciones creyeron que Dios las podía usar para llevar el mensaje más allá de sus propios límites. ¿Sí o no? Hubo alguien que lo tuvo que creer. Y quizás entre nosotros, muchos, si no es que todos, Dios quiera, creamos también que Dios nos puede usar a nosotros para llevar su mensaje a otras personas. ¿Y por qué no? Quizás hasta otras fronteras, hasta otros lugares. Entonces, si el cristianismo depende de que cada cristiano se lo tome en serio, pues hay que empezar con nosotros. Vamos a ver si Dios pudiera hacer algo con nosotros. ¿Cuáles son las condiciones que se necesitan para que una iglesia pueda mandar misioneros? ¿Y cuáles son los obstáculos que la iglesia tiene que enfrentar para poder lograr esa misión de enviar misioneros? El día que nosotros como iglesia enviemos a nuestros primeros misioneros o nuestro primer grupo de hermanos a otro lugar para que abran una nueva iglesia, ¿no será un día de celebración y de alegría entre nosotros? Pero ¿cuánto más tenemos que esperar para llegar ese día? ¿Hasta que qué? Se preguntará usted. Hoy vamos a tratar de responder algunas de las preguntas a la luz de la historia, para saber cuándo una iglesia debe estar lista para enviar y cuáles son los obstáculos que se va a enfrentar una iglesia y los misioneros cuando van a salir a predicar el mensaje de Cristo a otros lugares. Muy bien, ya leímos al principio del día de la reunión de hoy todo el capítulo de Hechos 13. Es un capítulo muy largo, de más de 50 versículos. No lo vamos a leer todo una vez más, solo vamos a leer algunos fragmentos de ese capítulo para darnos cuenta de tres principios muy importantes, que son los tres puntos de mi mensaje en el día de hoy. En primer lugar, vamos a descubrir que cuando una iglesia es llamada por el Espíritu Santo a llevar el Evangelio más allá de su región, esa iglesia va a enfrentar obstáculos. El cristianismo, para poder llegar a todas las naciones, va a enfrentar tres obstáculos a la luz de este pasaje. En primer lugar, va a enfrentar el obstáculo de la misma iglesia. La misma iglesia a veces se opone para que el Evangelio salga, aunque no lo creamos. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Segundo, vamos a ver la oposición que Satanás pone a la iglesia para que no se predique el Evangelio, y esa oposición que Satanás pone lo hace a través de personas que se rinden al servicio del enemigo. Y vamos a ver un ejemplo de eso. Y por último, vamos a ver que también el Evangelio va a enfrentar el obstáculo de mucha gente, pueblos enteros, especialmente los incrédulos que no conocen ni están de acuerdo con el mensaje, se van a oponer y, si es posible, van a perseguir a los cristianos. De esas tres cosas vamos a leer hoy. Y el primero de esos puntos está en los primeros tres versículos, y ahí nosotros vamos a conocer cómo el Evangelio, antes de extenderse por el mundo, va a enfrentar la oposición de la misma iglesia local. Déjenme les cuento que cuando a mí Jesucristo me llamó para servirlo a Él, yo no quería ser pastor, para empezar. Y no significa que todos tenemos que ser pastores o misioneros. Dios quiera que sí, pero la realidad es que no todos. Y hay muchas personas que van a ser misioneros de Cristo a través de sus trabajos, en las empresas donde laboran, en sus hogares, donde van a servirle al Señor con fidelidad, y algunos cuantos es el Espíritu Santo los va a llamar y los va a enviar para ir más allá. Pero lo que sí es cierto es que cuando una persona se decide, escucha la voluntad de Dios y se decide servirlo, a veces los primeros que se oponen son los cristianos. Cuando Cristo me llamó a mí para servirlo, los primeros que trataron de persuadirme a que no me fanatizara tanto fueron los mismos cristianos. Los mismos cristianos que me estaban discipulando me dijeron: no, Luis, no dejes tu carrera. Tú puedes servir a Dios con tu carrera. Mira, recibir una beca en el TEC de Monterrey, ¿cuántos no lo quisieran? Tú tienes ese privilegio, no dejes eso para irte al Instituto Bíblico. Mejor termina tu carrera. Dios ocupa muchos ingenieros en la causa de Cristo. Tú puedes ser un buen ingeniero. Yo decía: no, yo sé que Dios me está llamando a mí. Y mis parientes cristianos, mis líderes cristianos, bueno, afortunadamente el pastor sí creyó que Dios me estaba llamando, pero fueron la inmensa mayoría de los cristianos de mi iglesia que me dijeron: estás equivocado. Pero eso no es nuevo. Eso no es nuevo, porque vamos a ver aquí en los primeros tres versículos algo que sucedió. Ahora, antes de entrar a los primeros tres versículos de Hechos, capítulo 13, vamos a regresarnos un poco en la historia para conectar dónde nos quedamos, Hechos 10 con Hechos 13, ¿ok? Para los que están siguiendo la serie. En Hechos 10 se convierte un hombre llamado Cornelio. Era romano. Pedro, judío, por costumbre, no entraba en casa de los romanos. Era pecado para ellos. Pero Dios le da una visión a Pedro y le dice, eso no es pecado. Y Pedro, obediente al Espíritu Santo, va y predica a la casa de Cornelio. Y antes de que Pedro tuviera la oportunidad de invitar a Cornelio y a su familia, si querían aceptar el mensaje del Evangelio o no, Cornelio se convierte, no le pide permiso a Pedro. Dice que Pedro aún estaba hablando el Evangelio cuando el Espíritu Santo descendió sobre Cornelio y su casa, y ellos creyeron al Señor. Después del capítulo 11, comienza diciendo cómo los judíos, cuando oyen, los judíos cristianos, versículo 2, Hechos 11, 2, cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión, o sea, los judíos, le reprocharon diciendo, tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. Es decir, regañan a Pedro por haber entrado a la casa de un romano, los judíos. Y todo el capítulo 11 se trata como Pedro les tiene que explicar, yo no quería ir, pero me pasó esta visión y yo oí la voz de Dios que me dijo, ve con esos hombres, y yo obedecí la voz y fui, y yo nada más estaba predicando el Evangelio y ni había acabado cuando ellos ya estaban creyendo y ya estaban experimentando la misma experiencia que nosotros experimentamos cuando vino el Espíritu Santo. Entonces todos se quedan sin palabras y dicen, wow, entonces Dios les concedió también a los no judíos, a los gentiles, el creer para salvación. En eso estamos cuando en el capítulo 11 al final, fíjese ahí en el versículo 19, dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Al principio los cristianos judíos salieron por la persecución, Hechos 8, dispersos por todos lados y se fueron a ciudades internacionales, pero solo le hablaban el Evangelio ¿a quiénes? A mismos judíos que vivían por allá. ¿Están siguiendo la idea? Pero dice el versículo 20, en Hechos 11, había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía, Antioquía está en un país que se conoce, que se llama Siria. Estamos hablando ya en el extranjero, afuera de Israel, al norte. En Siria había una ciudad grande, cosmopolita, que se llamaba Antioquía. Llegaron algunos judíos a la ciudad de Antioquía, y estos, a diferencia de los demás, le empezaron a hablar de Cristo no solo a los judíos. Dice el versículo 20, que cuando ellos llegaron a Antioquía, hablaban también a los griegos predicándoles del Señor Jesús. ¡Sale! Esos son los primeros que empiezan a evangelizar a otros que no eran de raza judía. Y eso es lo que sucede cuando alguien evangeliza a las personas. Dice el 21 que la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó, se convirtió al Señor. Y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén y enviaron a Bernabé y a Antioquía. Él cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y grandes multitudes fueron agregadas al Señor. Escuchen lo que pasó ahí. En la ciudad de Antioquía, unos cristianos empiezan a predicarle a los griegos y que se convierten muchísimos griegos a Cristo. Dice una gran multitud. ¿Cuántos te imaginas tú? Una gran multitud. ¿Más de cuántos? ¿Más de 10? Oh, fácil, dices tú. No sé, habría cientos de personas griegas se convirtieron a Cristo. Esto era algo inaudito. El cristianismo está penetrando fronteras. Ahora hay cientos de cristianos de otras culturas convirtiéndose a Cristo en una ciudad muy lejos. Así que los apóstoles que estaban en la ciudad de Jerusalén, les llega el reporte, allá en la lejana ciudad de Antioquía hay un, lo que hoy en día dirían, hay un avivamiento. Hay una multitud de gente convirtiéndose. No me diga así. Pues hay que mandarles un maestrazo que vaya a supervisar y los enseñe bien con la palabra de Dios. Entonces eligen a Bernabé. Y dice ahí el versículo 25 que Bernabé, cuando él llega y ve todo lo que Dios está haciendo en Antioquía y más gente se convierte, dice que Bernabé dice, aquí hay muchísimo trabajo, yo necesito ayuda. Y se acuerda de alguien, Hechos 9, allá nos había dejado Lucas, el autor de este libro, en Hechos 9 diciéndonos que Saulo, después de su conversión en Damasco y de haber visitado Jerusalén brevemente, fue y se regresó a su ciudad natal, que era Tarso. Bernabé se acuerda de Saulo, dice, no hombre, Saulo es un maestrazo, él es griego de cultura, aunque es judío de raza, él es bilingüe, he understands the Greek very well. Él dice, este sí me va a poder ayudar bien, no me voy, y que se lanza a Tarso, y va y se trae al Saulo. Dice ahí en el versículo 25, y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía, y se reunieron con la iglesia, ¿por cuánto tiempo? Todo un año, y enseñaban a ¿cuánta gente? Multitudes. Y a los discípulos se les llamó, ¿cómo? Por primera vez en la historia, se les puso un apodo a los... Antes se les llamaba discípulos. Y en esa ciudad de Antioquía, se les pone una etiqueta de apodo. ¿Cómo les pusieron? Hablaban tanto de Cristo, hacían tanto énfasis en Cristo, que la gente pagana se hartó y dijo, ¡ah, ya, mucho Cristo, no, ya, díganles cristianos! Cristiano significa Cristo pequeño. Mucho Cristo, ya todos se quieren parecer a Cristo. Quieren perdonar como Cristo, quieren amar como Cristo, ser generosos como Cristo. Ya pongan los cristitos, dirían los mexicanos. Pero como no eran mexicanos, eran de Antioquía, se pusieron cristianos. Para los que no sabían dónde surge el nombre cristiano. ¿Ok? Fue un apodo que la raza, decimos nosotros, le puso a los discípulos de Jesús. Pausa. Si tú hubieras estado en Antioquía en ese año, al final de ese año, hubieras visto todas las multitudes que están con... ¿Tú qué dirías? ¿Hay trabajo que hacer o no en Antioquía? ¿Sí o no? ¿Hay que discipular a toda esa gente? ¿Hay que enseñarle la fe cristiana como debe de ser? ¿Sí o no? ¿Hay trabajo que hacer? Entonces, allí en Antioquía estaba sucediendo lo que hoy nosotros llamamos normalmente un avivamiento. Hoy en día se oye, no, ¿has visto lo que Dios está haciendo en Colombia, lo que Dios está haciendo en África? Que es un avivamiento, dice la gente. Hay una multitud de gente que se está convirtiendo. Y entonces la gente dice, de veras, hay que ir. Entonces la gente compra boletos y según van a ir a ver el avivamiento, se compran un boleto, se van a Colombia, compran un boleto, se van a África, compran un boleto a ir a ver el avivamiento. Entonces la gente cristiana de otras ciudades van a donde está el avivamiento. Vamos a ver si es eso lo que Dios quiere. Ahora sí, en Hechos capítulo 13. Dice Hechos 13. Bueno, en Hechos capítulo 12 se nos narra cómo, mientras esto estaba sucediendo en Antioquía, en Jerusalén, la persecución arreciaba. Pedro fue arrestado, otro de los apóstoles, Jacobo, fue arrestado y fue degollado. Pero esa es historia que vamos a dejar para otra ocasión. Regresamos al país de los gentiles, al extranjero, porque ese es el tema que estamos abordando. ¿Cómo se expande el cristianismo por otras regiones? Dice Hechos 13, en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿se acuerdan Antioquía, no? El lugar del avivamiento, ¿sí o no? Sé que era una iglesiona, pero poderosa la que estaba en Antioquía, ¿no? Se aventaban unas reuniones de bien padres. Yo creo que había tantos cristianos, miren, ahorita nosotros, pues somos varios, pero todavía no llegamos a donde podamos considerarnos una multitud. Todavía no, ¿verdad? Dios permita que sí. Pero yo les voy a decir, cuando ustedes estén en una multitud, yo fui pastor de una iglesia donde se congregaba más de 2,000 personas cada domingo, por varios años. Yo era uno de los pastores. Y créanme que es algo emocionante cuando se juntan miles de personas para adorar a Cristo, cantan fuerte, es algo que llena mucho de emoción a uno. Pues eso estaba sucediendo en Antioquía. Cientos de personas fervientes en Dios. Y dice ahí, en el versículo 1, que en esa iglesia había profetas y maestros. Y se nos van a mencionar a 5 personas por nombre, 5 líderes. Esto nos da a nosotros una gran lección. que en las iglesias donde Dios está obrando, el liderazgo es múltiple. No hay nomás un apóstol o un... No, hay un liderazgo múltiple. Y aquí se nos mencionan a 5 líderes. Se nos menciona, por ejemplo, a uno que se llamaba Bernabé, del cual ya hablamos, ¿correcto? Es el que se envió desde Jerusalén a Antioquía. Y de él ya se había hablado desde el capítulo 4. Era un gran líder cristiano. Luego también estaba Simón, llamado Níger. La palabra Níger es latina, no es griega, y significa negro. Ay, pastor, suena medio racista. Yo no escribí el libro de los Hechos, lo escribió Lucas. Este Simón es muy probable que era de origen africano. Antioquía está en Medio Oriente al norte, en el sur de lo que hoy llamamos Turquía o en Siria, donde anda ISIS haciendo sus destrozos. Allí estaba Antioquía. Este hombre desde África emigró, no se sabe cómo, y llegó a Antioquía, se convirtió y llegó a ser un líder cristiano en esa ciudad. Así que en la iglesia de Antioquía había un liderazgo multiétnico, multicultural, porque había un negrito, había un judío que era Bernabé, ¿verdad? Estaba, ¿quién más además de ellos dos? Lucio de Cirene. Lucio es apodo, no es nombre, y Lucio significa blanco. Así que había un negrito y había un güerito, como decimos nosotros, ahí mismo. Y él no era de Antioquía, era de Cirene, de otro país, ¿me entienden? Luego, además de estar Lucio, estaba Manaén, que se habría criado con Herodes. Herodes era el rey de los judíos en la antigüedad. Quiere decir que este hombre nació en la corte. Era un hombre de la nobleza. Así que, además de haber negritos, güeritos de otros países, había un hombre de familia de nobles. Y luego dice que también estaba Saulo, que tampoco era de Antioquía. ¿De dónde era Saulo? De Tarso, de otra ciudad. En pocas palabras, ahí tenemos una iglesia multiliderazgo, multiétnico. ¿Se dan cuenta? Las iglesias hispanas en Estados Unidos se parecen a eso. Habemos personas de muchos países. Y a veces que el pastor es de un país y la mayoría de la iglesia es de otro, y eso es padre porque se refleja eso que estaba pasando ahí. Pero surge algo extraño en la historia, porque dice que la iglesia, ustedes ya vieron que la iglesia tenía mucha gente, ¿cierto? Mucha gente convirtiéndose y creciendo. Y luego había muchos líderes poderosos, había apóstoles, como Pablo era apóstol, había profetas y maestros, ¿sí o no? Pero dice el versículo 2, que mientras ministraban al Señor y ayunaban, esto quiere decir que esto sucedió, esto que vamos a leer sucedió en una reunión de la iglesia. Era una reunión como esta, estaban adorando al Señor, quizás estaban cantando, estaban en ayuno, no sé si era una reunión de ayuno y oración, o era un servicio especial, pero estaban congregados. Y dice la Biblia que cuando ellos estaban ministrando al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo, ¿qué dijo? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Aquí vamos a observar varias cosas. En primer lugar, el Espíritu Santo está diciendo, yo ya he llamado a Bernabé y a Saulo. El tiempo del verbo he llamado es un pretérito perfecto. Ese tipo de expresiones las usamos nosotros en el idioma cuando queremos referirnos a algo que ya ha sucedido en el pasado y que todavía tiene efectos en el presente. Cuando el Espíritu Santo está diciendo apartadme, en ese momento él estaba dando la orden, aparten, dice, porque yo ya he llamado a Bernabé y a Saulo. Es decir, Saulo y Bernabé, no se nos dice cómo, pero en algún momento antes a esa reunión, ellos oyeron que el Espíritu Santo les dijo, Saulo, tengo una misión para ti. Bernabé, tengo una misión para ti. Ustedes van a salir, yo los voy a enviar a una misión. Vamos a seguir llevando el Evangelio por las naciones. Y ellos lo supieron. Ellos supieron en su interior que el Espíritu Santo les estaba diciendo que iban a salir a hacer la misión del Evangelio. Pero cuando ellos dos vinieron con los otros tres líderes de la iglesia, le dijeron, muchachos, o como dicen en Guatemala, mucha, así dicen allá, mucha, tenemos que darles una noticia que el Espíritu Santo me habló a mí, que quiere que me prepare para ir a una misión que me va a mandar. Y Bernabé dice, y a mí también. Imagínense a los otros tres oyendo a estos dos, diciendo, ¿qué? ¿Que se van a ir? ¿Ahorita? ¿Cuando más los necesitamos? Miren, la gente se está convirtiendo, pero por montones. Ocupamos a discipular a mucha gente. No que anden buscando ustedes misiones. No, no, no. Aquí hay mucho ministerio que hacer. ¿Qué no se ve el avivamiento? ¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo dijo, Bernabé y Saulo, ya es tiempo de salir. ¿Pero qué dijeron los líderes de la iglesia? No, aquí hay mucho trabajo. ¿Por qué se van a ir a otro lado cuando aquí está el mover del Espíritu? ¿Se dan cuenta? Fíjense qué interesante. Cuando las iglesias parecen estar en avivamiento, a veces es donde menos se apoya la causa misionera. Porque hay tanto trabajo que hacer que la iglesia que piensa, no, que nosotros no ocupamos mandar, nosotros ocupamos que nos ayuden, ¿no es cierto? Incluso por eso hace sentido que Lucas, el autor de esta escritura, dijo que ellos, ¿qué estaban haciendo cuando el Espíritu Santo dijo eso? ¿Qué estaban haciendo? Ministrando al Señor. O sea, como diciendo, Saulo y Bernabé le dicen a los otros tres, ¿saben qué, muchachos? Realmente el Espíritu Santo nos dijo que tenemos que seguir llevando el Evangelio a otros países. Y los otros dijeron, ¿qué? El otro, miren, cállense, vamos, tenemos que hacer un culto. Hay mucho ministerio que tenemos que hacer. Tenemos que ministrar al Señor. Entonces, el ministerio se convirtió en un obstáculo para la misión. ¿Pueden ver? Esto ha pasado muchas veces en el cristianismo. Que cuando el Espíritu Santo llama a alguno, los líderes dicen, no, aquí hay mucho ministerio que se tiene que hacer. ¿Cómo crees que se van a ir? No, aquí. Ahora, si hubiera sido mexicano Saulo, o Bernabé hubiera sido mexicano, a lo mejor hubiera dicho algo como esto. No, no, no, no, no, a mí no me ponen límites, a mí Dios me mandó, ahí la vemos, y se va a la brava. ¿Me entienden? Así como un espíritu de que a mí yo soy un aventurero. Pero eso no hicieron Saulo y Bernabé. Aunque ellos sabían que el Espíritu Santo los había mandado, ellos no se fueron así. Ellos esperaron. ¿Y quién es el que lidió con los líderes? ¿Saulo y Bernabé? No, el Espíritu Santo mismo tuvo que confrontar a los líderes por decir, ¿saben qué? Déjenlos ir. Eso es lo que significa, apártenme a Bernabé y a Saulo a la obra que los he mandado. Y le está diciendo el Espíritu Santo a los líderes por medio de alguno de los profetas que se menciona en el versículo 1, les dice, ¿saben qué? Descárguenlos del ministerio que están haciendo. Ellos no se van a poder ir porque ustedes no los sueltan. ¿Qué tal, iglesia del pueblo de Dios, si un día el Señor llama a alguno de nuestros líderes y le dice, se van a ir a plantar otra iglesia a otro lado? ¿Qué diría usted? No, Señor, pues llévate aquí a Pánfilo Pérez, ese no hace nada. Pues no te vayas a llevar a Martín, por favor, ese toca el piano, toca la guitarra, canta bonito. No, Señor, hasta predica. Llévate a aquel que no sirve para nada, llévate. No, el Espíritu Santo, ¿a quién agarró? A Bernabé y a Saulo, los mejores gallos, decimos los mexicanos. Francisco, tengo una obra para ti. No, Señor, ese es el que toca la guitarra bonito aquí. No te lo lleves, por favor. Nos vas a dejar con puras pistas. O sea, piénsalo. ¿Qué tal si Dios llamara a nuestra iglesia a buenos, a cristianos con gran potencial y los mandara? Y luego, ¿a dónde se van a ir Saulo y Bernabé? ¿A dónde? ¿A Roma se van a ir? ¿Se van a ir a Persia? Pues no sabemos a dónde. No, no, no me digas, eso no puede ser de Dios. Aquí tanto trabajo que hay, ustedes con sus cosas. Ahí es cuando vemos que a veces el ministerio se puede convertir en un obstáculo para la misión, y que los mismos cristianos que deberían estar llevando el evangelio lo estorban. Escúchame bien, madre. Porque cuando tus hijos son chiquitos, cuando tus hijos están niños, tú estás orando, Señor, llama a mi hijo, por favor, sálvalo, haz con su vida. Señor, yo te entrego a mi hijo, pastor, aquí traigo a mi hijo para presentarlo al Señor, para que se haga la voluntad del Señor. Y cuando el hijo crece y el Espíritu Santo escoge a ese niño para cumplir la misión, y el niño sale un día y dice, papá, ¿qué? No voy a ser empresario, no voy a estar en el negocio de la familia como tú siempre has querido, yo voy a salir a las misiones, yo voy a ser pastor, yo voy a ser misionero. Entonces los papás dicen, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal yo para que me pase esto? ¿En serio? ¿No estamos orando por eso desde chiquito? ¿Y si Dios escoge a tus hijos para la causa del ministerio? Dios podría hacerlo. Esposa, si Dios llama a su esposo a servir en el ministerio, ¿usted lo apoyaría o usted lo hostigaría? Es decir, no, a mí no me salgas con eso. Yo soy cristiana, pero no tanto, ¿verdad? No, yo lo que quiero es mi casita bien a gusto, con mi aire acondicionado, mi calefacción, a quedar nuestras limosnas. Bueno, de vez en cuando hay que dar los diezmos. Pero que otro vaya, pero nosotros, viejo, no me hagas esto. ¿Qué tal si Dios escogiera a tu esposo? ¿Qué tal si Dios te escogiera a ti? Yo le pido a Dios que me ayude el día que Dios empiece a levantar hombres y mujeres y jóvenes en nuestra iglesia que dicen, pastor, yo siento que el Señor me está llamando a servirlo. En lugar de que me falte la fe y decir, no, pero apenas estamos consolidando la iglesia y tú ya te quieres ir. A decir, no, pues ¿sabes qué? Está bien. Hay que orar, hay que ayunar. Fíjense lo que hacen ellos, versículo 3. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, ¿qué hicieron? Los enviaron. Si la iglesia no hubiera obedecido, nunca hubiera llegado el evangelio aquí. ¿Alguien nos soltó? ¿Alguien me soltó a mí para llegar aquí? Y al que me envió, alguien lo soltó también. ¿Me entiendes? Y cuando llegue nuestro turno en nuestra iglesia, tendremos que aprender a confiar en Dios y a soltarlos también. Si usted viene aquí conmigo y me dice, pastor, yo ya me voy de la iglesia. ¿A dónde te vas? No, pues yo me voy al... Es que tengo un negocio para poner el domingo, yo voy a trabajar los domingos. Ahí sí no lo quiero dejar ir, ¿verdad? Porque pues eso no es para mejorar, eso es para hacerse más materialista. Pero cuando una familia viene y me dice, pastor, yo quiero prepararme, yo quiero salir a servir al Señor, probablemente yo le diga, muy bien, vamos a poner a prueba, el que es fiel en lo poco, es fiel en lo más. Aquí Saulo y Bernabé, antes de salir, ¿qué hicieron? Ministraban en la iglesia, ¿verdad? Cuando alguien venga aquí y me diga, yo quiero salir a predicar a las naciones, pastor, para empezar, lave los baños aquí. Ah, no, a mí Dios me mandó a la misión. No. Vamos a demostrar. ¿Qué crees que vas a hacer en la misión? A que te pulan las uñas. Ya llegó el apóstol, ¿verdad? No, aquí es de servir. Si de veras quieres que te enviemos con la bendición de la iglesia, pues gánate el respeto de los creyentes aquí. Con tu servicio, con tu trabajo, con tu abnegación, con tu generosidad. Y ya que te ganes el respeto, la iglesia, te aseguro que todos juntos vamos a orar y hasta te vamos a ofrendar para que vayas. Pero no vas a ir a hacer allá afuera lo que nunca hiciste en casa, ¿verdad? Entonces, el primer reto que enfrenta la obra misionera a veces es la misma iglesia. Pero cuando la iglesia se quita de en medio y deja que el Espíritu Santo obre, empiezan a salir personas. Y yo le pido a Dios y yo veo con los ojos de la fe cuando van a salir los primeros equipos de nuestra iglesia a plantar otras iglesias. Pero luego que salgan, van a descubrir grandes bendiciones y grandes pruebas. Y es lo que le pasó a Pablo. Fíjense en los siguientes versículos. Él llega en el primer viaje misionero, sale él, versículo 4. Y dice que después, dice, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, de ahí se embarcaron para Chipre. Llegados a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y tenían también a Juan de ayudante. Pregunto yo, ¿a quién llamó el Espíritu Santo? A Bernabé y a Saulo, ¿sí o no? Pero aquí hay otro que se les pegó. ¿Cómo se llama? Juan, que es también Marcos. Es el que escribió el evangelio que se llama Marcos. Ese es Juan Marcos, para los que no saben. Esto nos enseña a nosotros un principio, que cuando Dios llama a unos misioneros a salir, Dios va a preparar personas para ayudarles. Y aquí uno de los ayudantes, como dice claramente la última palabra en el versículo 5, es Juan, se ofreció de ayudante de ellos. ¿Sí o no? Yo voy voy con ustedes, Pablo, yo voy con ustedes, pero estás muy joven, Juan, no le hace, yo voy, pero no tenemos para pagarte, no le hace, yo me gasto mis ahorros, mi mamá me va a mantener. Yo les ayudo, yo voy a ser su ayudante, entonces yo les cargo las maletas, lo que ustedes me digan yo lo hago, ándale pues, vente con nosotros. Y se llevan al muchacho al viaje misionero y cruzan las primeras fronteras, y cuando están allí dice que después de haber recorrido seis toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús. Y aquí encontramos la primera oposición. La primera oposición que la iglesia que encontraron los misioneros fue en la misma iglesia, pero después de salir la iglesia salen al campo misionero y encuentran que Dios ha preparado ayudantes para ellos, pero el diablo también ha preparado gente que se les oponga. Y aquí se nos presenta un tal, fíjense, es el primer viaje misionero de la historia del cristianismo y ya está Satanás usando a un falso profeta tempranito en la historia del cristianismo. Imagínense si no habrá falsos profetas hoy. Si eso fue el principio, ¿cómo estaremos hoy? Dice que este hombre, se nos dice varias cosas. En primer lugar, era judío, ¿sí o no? Se supone que era el que de primero debía ayudarlos, pero es un falso profeta. Segundo, ¿cómo se llamaba? Bar Jesús. Bar Jesús significa en arameo hijo de Jesús. Según él, ¿era cristiano o no? Según él era. Se empezaba a oír que entre los judíos había habido un profeta llamado Jesús que hacía milagros y que tenía un mensaje nuevo. Y este falso profeta se les adelanta a los misioneros, fíjense. Quiere decir que a veces las sectas van por delante en las misiones que el verdadero cristianismo. Porque este es judío, vive en la isla de Chipre, en el extranjero, y llega con uno al que Dios ha preparado el corazón, un procónsul romano llamado Sergio Pablo. Pero ya se les adelantó a los misioneros un falso profeta que supuestamente llegó y que es hijo de Jesús. Y es mago, ¿se dieron cuenta? Mago. Yo no sé si Sergio Pablo, este hombre que el Espíritu Santo había preparado para creer, empezó a oír, oye, tú eres judío, sí, has oído que hay un tal Jesús, me han contado, sí, yo sé de él, yo soy discípulo de Jesús. De veras. Y vea el poder que yo tengo, pase para que reciba la unción. ¿Y eso qué es? Pues soy mago, ¿qué no ve? Más pase que adelante, Sergio Pablo, le voy a pasar la unción. Entonces él empieza, qué extraño, dice, pues este dice, pero algo anda raro. Y se dice ahí, el versículo 7. Estaba con el procónsul Sergio Pablo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo, ¿y qué deseaba? Oír la palabra de Dios. Cuando alguien sale al ministerio, Dios prepara gente que le ayude, como Juan Marcos, y prepara gente para creer, como Sergio Pablo. Él ya estaba preparado, él quería oír. Cuando oye que llegan estos misioneros, él dice, oye, llegaron unos, a ver, quiero oír lo que tienen que decir estos. Pero así como Dios prepara gente para ayudar y para que crea, también el diablo prepara gente para que estorbe. Y dice ahí el versículo 9, bueno, el versículo 8, pero Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, se les oponía tratando de desviar de la fe al procónsul. ¿Se fijan? Ahí está Satanás usando a este hombre, falso profeta, Pablo explicándole y Bernabé explicándole a Sergio Pablo el evangelio. Mire, existe el Señor Jesús, nació en Belén, y le empieza a explicar, y Elimas diciendo, no es cierto. No es cierto, usted no ocupa de estos, usted no tiene que perder sus tradiciones. ¿Es acaso lo que le enseñó su abuelita, procónsul? ¿Eso es la tradición que le enseñaron nuestros padres? Bueno, yo soy judío, ¿verdad? Pero usted no les haga. Y así estaba, métese y métese cada vez que Pablo explicaba, y Bernabé explicaba, y el otro decía, no se crea, no les haga caso. Y entonces, imagínate tú ahí, Saulo, lleno del Espíritu Santo, versículo 9. Entonces Saulo, llamado también Pablo, es la primera vez en la Biblia que a Saulo se le llama Pablo, que significa pequeño. Y algunos creen que el apóstol Pablo era chaparrito. Para aquellos de ustedes que son chaparritos y sienten que por eso no, pues Pablo era chaparrito, ¿no? Dice que Pablo, lleno del Espíritu Santo, mirando, dice, fijando la mirada en él, le dijo, ¡hijo del diablo! ¡Órale! ¿Alguna vez tú has escuchado a un pastor que le diga a otro, hijo del diablo. Y dices, no, pastor, eso no se hace. No, eso no se hace. No se le va a ocurrir a usted, pastor. Miren, lo que sí queda muy claro es que cuando un hombre está lleno del Espíritu Santo y tiene el mensaje de la verdad, no se intimida ante los falsos profetas. Ni se intimida a confrontarlos. Es más, vamos a ver, se necesitaba que Pablo confrontara al falso profeta antes de que Sergio Paulo creyera. Porque dice el relato que Pablo le dice al falso profeta: hijo del diablo, ¿no cesarás de perturbar los caminos del Señor? Te vas a... Y fíjense el versículo 11. He aquí, la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol. ¿Qué dice después? Por algún tiempo. ¿De dónde se le ocurre a Saulo hacer todo eso? El Espíritu Santo le dijo que lo hiciera. No es que le dijo, me caes gordo, maldito judío, ciego para siempre. Más, más. No, nosotros no somos los que inventamos las maldiciones. Cuando Dios quiere disciplinar, Él va a disciplinar y a veces nos da la convicción de lo que va a hacer. Pero Él era apóstol, ¿me entiende? No es que nosotros andamos por la calle ahí maldiciendo a la gente. Ciego, ¿verdad? Sordo. Tú así estás feo, ya quédate así, ¿verdad? No, no andamos haciendo eso nosotros. Sino todo lo contrario. Nosotros a predicar el Evangelio, pero Pablo no se intimidó. Y quiero que sepan, cuando yo oigo herejías, yo le pido a Dios, Señor, yo no me voy a intimidar con esos herejes que andan predicando mentiras y estorbándole a la gente que tú has preparado para creer por sus intereses particulares. Dice la Biblia en el versículo 12, bueno, en el 11, que al instante niebla y oscuridad cayeron sobre él e iba buscando quien lo guiara de la mano. Imagínense qué vergüenza. Según él tenía poderes mágicos y ahora está, dice, ay, no veo, ay, ay, dame la mano. Qué cobarde, ¿verdad? Le tienen que dar la manita para llevarlo. Ahora, ¿se acuerdan de alguien? Hubo alguien que se quedó ciego, que se oponía al Señor, se quedó ciego y también lo tuvieron que llevar de la mano. ¿Quién fue ese? ¿Quién era? ¿Alguien recuerda? El mismo Saulo. ¿Se acuerdan en Hechos 9 cómo quedó? Él aprendió su lección y ahora Dios lo está usando a él para traer disciplina sobre otro rebelde. Pero no le dijo, te quedas ciego para siempre, maldito. No le dijo eso, ¿verdad? Le dijo, por un tiempo, lo que Dios decida, ¿verdad? A diferencia de veces nosotros de una vez mandamos a la gente al infierno, ¿verdad? Pero no. Y finalmente dice ahí que entonces, versículo 12, el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, ¿qué pasó? Creyó, maravillado de la doctrina. A veces se ocupa que usted se faje los pantalones espirituales y confronte la verdad para que otros puedan creer. Mientras usted siga siendo un tibio, mientras usted siga siendo un pusilánime, mientras usted siga siendo una persona que se avergüenza del Evangelio, algunos de sus parientes no se van a convertir. Pero cuando usted se defina en el Evangelio, cuando usted se ponga serio y no se intimide cuando le digan cosas, usted dice, no sabe que eso está mal, eso no está bien. Eso es idolatría, eso está mal, eso es pecado, eso es mentira, eso está mal. Eso es camino de Satanás, es del diablo eso. Pero el Evangelio es otra cosa. Hasta entonces, cuando a veces los hombres y las mujeres no tienen miedo de confrontar a la gente con la verdad, es que otros creen. Se ocupó aquí de un Pablo para que un Sergio Paulo se convirtiera. ¿Y usted de quién es Pablo? Quizás usted tiene que ponerse firme en lugar de seguir diciendo, ah, es que no quiero que se ofendan y todo. No se trata de ofender, no me malinterpreten. Pero se trata de ser claros en la verdad. Cuando alguien viene y me pregunta, una vez un hombre vino y me dijo, oye, pero ustedes, ¿por qué no creen en esto? Y yo le dije, mira, ¿realmente quieres saber la respuesta? Porque me da la impresión que no estás preparado para oír la verdad, le dije. Pero si quieres oír las respuestas a esas preguntas, piénsalo bien. Todavía quieres saber, porque si me vuelves a preguntar, yo te voy a decir la verdad. Y no te va a gustar. Y me dijo, no, es que ustedes traidores y que no sé qué. Entonces, a veces la gente no pregunta porque quiere saber la respuesta. Lo que quiere es regañarte. Así que no vamos a entrar nosotros en pleito, pero si la gente quiere saber, es decir, ¿de veras quiere saber la verdad o quiere que le dé la razón? Si usted quiere que le dé la razón, No se preocupe, no le voy a dar la razón. Usted siga con la discusión. Pero si quiere saber la verdad, yo le digo, nomás que no le va a gustar, agárrese. ¿Está listo? Porque le voy a abrir la Biblia y le voy a enseñar lo que la Biblia dice. No lo que digo yo. Yo no escribí la Biblia. Aquí está escrito el mensaje. Y si la gente está preparada como Sergio Paulo, ¿qué sucedió con él al final? Se convirtió. Pero si la gente nada más quiere presentar oposición, entonces Dios va a tratar con esa gente, como fue con el mago. Así que la iglesia, cuando quiere predicar el evangelio, enfrenta obstáculos, a veces en la misma iglesia, por el ministerio, y otras veces en los agentes que Satanás está moviendo. Óyeme, cristiano, ahí en la oficina, en el taller donde tú estás, entre tus parientes que tanto amas, en tu oficina, entre tus compañeros, puede haber personas que Satanás usa para frenarte. Pídele a Dios en oración que te dé discernimiento y no te dejes intimidar. Tú cumple tu trabajo, haz tu deber, pero no te dejes intimidar. Porque Satanás va a querer frenar el evangelio. Pero no pudieron. Al contrario, hubo convertidos, y pasamos a la última parte del mensaje. En los versículos 13 hasta el final dice que Pablo y sus compañeros zarparon de Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, regresó a Jerusalén. Y aquí una lección más. Cuando Dios te llama al ministerio, Él va a mover el corazón de algunos, Él va a preparar el corazón de algunos para que te ayuden. Pero a otros, cuando ya te vas a la misión, te van a dejar encarrilado. Aquí está Juan Marcos diciéndoles, yo voy con ustedes, muchachos. Eso, ustedes son mis héroes espirituales. Ustedes iban a las misiones, no que estos se querían quedar, pero yo voy con ustedes, yo voy con ustedes. Y ya cuando salen a la misión, ya cuando empieza a ver lo duro, ya cuando empieza a ver que Satanás está trabajando en gente, que hay necesidades, que hay gastos, no se nos dice por qué, pero dice que Juan Marcos, en buen mexicano, se rajó. Les dice, ay, híjole, ¿saben qué? Yo creo que me voy a regresar para Jerusalén. Allá con mi mami, allá con mi familia, esto está más duro de lo... ¿A quién había llamado el Espíritu Santo? A estos dos, a este no, ¿verdad? Este no estaba listo para pagar el precio. Ahora ya cuando ve, no lo duro, sino lo tupido, dice el refrán. Dice, no, ¿saben qué? Yo me regreso para mi casa. Y se regresa. Escúchame bien, cristiano, cuando Dios te llame, va a haber gente que te va a aplaudir, te va a decir... ¡Ánimo, ánimo! Yo lo apoyo, hermano. Yo voy a estar orando por usted. Yo le mando las ofrendas. Y después del primer mes, y la ofrenda que me prometió el hermano, no, pues es que dice que ya no le ajustó. Pero que va a seguir orando por usted. A veces. Oye, pero yo salí confiando en ellos y ahora... Por eso ten cuidado. Cuando salgas a la misión, asegúrate que es el Espíritu Santo el que te envía y no los hermanitos. Porque cuando te envían los Juan Marcos y ya estás encarrerado... y se te rajan, ¿qué vas a hacer? Como le dijo un cristiano a su pastor, que fue, le dijo, oiga, pastor, fíjese que hubo aquí uno de la iglesia que vino y que dice que Dios le dijo que yo me tengo que ir al África, pero a mí Dios no me ha dicho nada, yo no sé qué hacer, yo no quiero desobedecer a Dios, pero él dice que Dios le dijo que yo me tengo que ir al África. Y el pastor sabiamente le dijo, no te preocupes, ve y dile que está bien, pero que él se tiene que ir contigo, para que cuando Dios te avise que te tienes que regresar por medio de él, también te diga, ¿verdad? Sí, asegúrate que cuando Dios te llama, es Dios y no el compadre, porque si después te animas y te quedan como Juan Marcos, tú te quedas volando. Les digo, hermanos, cuando mi esposa y yo salimos al campo misionero la primera vez, enviados de Guadalajara, hubo gente que nos apoyó, fieles por muchos años. Y luego cuando vivíamos en Guatemala, Dios levantó una cantidad de intercesores y de gente que ofrendaba. Y nosotros dijimos, no nos vamos a ir a plantar una iglesia hasta que completemos este número de personas que van a orar por nosotros. Y... entendimos como una señal de Dios cuando se completó ese número de personas que oraban y ofrendaban para que nosotros saliéramos al campo. Pero luego cuando nos fuimos, más de la mitad se nos cayó. Se nos cayeron los intercesores y los que ofrendaban. ¡Ya! ¿Y ahora qué hacemos? Ya habíamos renunciado a todo y vendimos todo y órale, vámonos a predicar y a plantar iglesias. Ya se acabaron las ofrendas. Cuando yo me fui a Guatemala la primera vez, lo que ahorré en 2 años se me gastó el primer mes. ¿Y ahora? Pero escuchen bien, cuando es Dios el que te llama, Él va a proveer. Él va a proveer convertidos, Él va a proveer ayudantes, y aún si se acaban las ayudas, Él va a proveer de otras maneras. Pero no te vas a echar para atrás. Por eso, una vez más, asegúrate que Dios está detrás de tus decisiones. Y ellos salen, y aquí en la recta final es la parte más amplia del pasaje. Dice que Pablo y Bernabé llegan, y ellos siguen una estrategia. No sé si ustedes observaron, la estrategia siempre era parecida. Pablo tenía la estrategia de, primero buscaba si había una sinagoga de judíos. Si la encontraba, iba a la sinagoga, se presentaba el sábado, que era el día que se reunían. Él tenía unas ropas especiales que lo acreditaban como ser un maestro de las escrituras. Pablo era rabino en las escrituras, era experto. Así que cuando él se vestía esa ropa y entraba a la sinagoga y lo veían, él decían, entró un maestro de la ley. Fíjense cómo dice en el versículo 14. Mas ellos, saliendo de Pergue, llegaron a Antioquía, de Pisidia. Esa es otra Antioquía, no es la misma. La otra era Antioquía de Siria, esta es Antioquía de Pisidia, es otro país. Dice, y en el día de reposo entraron a la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y los profetas, los oficiales de la sinagoga les mandaron a decir, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces ven que Pablo está vestido con su ropa de rabino. Y dicen, este es rabino y viene de visita. Hermano, ¿tiene alguna predicación que nos quiera dar? Esa era la estrategia que Pablo seguía. Pablo se apegaba a su estrategia misionera. Primero llegaba con los judíos, predicaba, y de entre los que se convertían, a esos ya les daba seguimiento. Ahora, en las sinagogas había dos tipos de personas. Los judíos de nacimiento, que creían en el judaísmo, y los paganos, los que no eran judíos de raza, eran de otra raza, pero se convertían al judaísmo. A estos la Biblia les llama temerosos de Dios o prosélitos. Fíjese bien ahí donde estamos leyendo. Dice en el versículo 16, Pablo se levantó y haciendo señal con la mano dijo, hombres de Israel, ¿a quién está hablando ahí? ¿A judíos o a gentiles? A judíos, pero luego dice, hombres de Israel, y vosotros que teméis a Dios. Eso incluía los gentiles convertidos al judaísmo. Si ustedes se fijan hasta el final del mismo capítulo, dice la Biblia, en el versículo, él menciona específicamente la palabra prosélitos. Bueno, ahorita que lleguemos lo mencionamos. Pero la cosa es que allí en la sinagoga había judíos y convertidos al judaísmo. Y Pablo les empieza a predicar. Y por falta de tiempo no lo voy a volver a leer, pero solo resumo. El sermón que Pablo predica en esa sinagoga demuestra que Jesucristo, el que él les va a predicar, ha sido profetizado desde el Antiguo Testamento. Y dice la Biblia ahí en el pasaje, él empieza desde el Éxodo, diciendo, nuestros padres cuando estaban en el Éxodo, y les empieza a contar el Éxodo. Luego los profetas, menciona al profeta Samuel, y luego les menciona el rey David, y les dice, tiene que ser descendiente del rey David. Luego explica después del rey David, Juan el Bautista, y finalmente termina con Jesús y dice, este Jesús que yo les predico es el que cumplió todas esas profecías del Antiguo Testamento. Y finalmente él presenta a Jesús, y si ustedes prestan atención, después de que él predica ese mensaje completo, dice Pablo en el versículo 27, les habla que Jesús murió, versículo 28, no hallaron causa para darle muerte. Y luego dice más adelante el versículo 30, Dios le levantó de entre los muertos. Y luego él cita salmos, el salmo 2 y el salmo 16, que habían profetizado la muerte y la resurrección de Cristo. O sea, todo lo que Pablo predica ahí está basado en el Antiguo Testamento. Y él va a terminar diciendo algo muy, muy poderoso y muy sencillo. Versículo 39. Y que de todas las cosas de que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él. ¿Quién es él? Jesús. Todo aquel que dice, cree, es justificado. Fíjense bien cómo Pablo era capaz de usar el Antiguo Testamento para demostrar que Jesús era el Mesías profetizado y al final demostrarle a la gente que no es por obras, que nadie cumple la ley de Dios. Nadie la cumplimos. Entonces, si no podemos cumplir la ley de Dios, estamos condenados. Pero él dice, pero Dios, no por las obras, no por buenas obras, no por cumplir los mandamientos, sino por la fe en Cristo, nos declara justificados. Y él presenta el Evangelio por la fe, no por las obras. Por eso en esta iglesia creemos que la buena noticia, ¿cuál es? Que la salvación no es por obras, porque todas las obras están manchadas de nuestros pecados. Pero aparte de las obras, Dios nos regala la salvación por la fe en la obra perfecta de Cristo. ¿Se dan cuenta? Así que la salvación no es por obras de nosotros, sino es por la obra de Cristo que se nos es regalada, se nos acredita, como si alguien depositara en tu cuenta de banco una millonada y tú no trabajaste por eso. La salvación Dios te la deposita en tu cuenta espiritual solo por creer en Cristo. Y eso, ahora yo pregunto, ¿usted sería capaz de explicarle a alguien con el Antiguo Testamento hasta llevarlo a Cristo para que entienda la salvación? Si usted no es capaz de eso, prepárese. Porque antes de que usted aspire a salir a predicar el Evangelio allá, empiece aprendiendo cómo se explica el Evangelio. Aprenda a evangelizar. Aprenda a demostrar con el Antiguo Testamento cómo Jesús es el Mesías. Para que no se confunda. Sea que le hable a un judío o a un no judío, usted esté preparado para presentar el Evangelio, que es por salvación, es por gracia, por fe, no por obras. ¿Se dan cuenta? Y dice la Biblia que muchos se convierten, pero cuando muchos se convierten, si ustedes se fijan al final del capítulo, dice el versículo 43, y terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos, ahí está la palabra que buscamos, temerosos de Dios, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les instaban a perseverar en la gracia de Dios. A perseverar en la gracia de Dios. Así que mucha gente se convierte, pero cuando la gente se convierte, escuchen, también hay oposición. 45. Cuando los judíos vieron la muchedumbre, ¿se llenaron de qué? De celos. Y blasfemando, contradecían lo que Pablo decía. Y dice también en el versículo, si ustedes siguen ahí conmigo al final, en el versículo 50. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una ¿qué? Persecución. ¿Contra quién? Contra Pablo y Bernabé. Y los expulsaron de su comarca. ¿Saben por qué los expulsaron? Porque el 48 dice que oyendo esto los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. ¿Y creyeron cuántos? No, eso no dice el texto. ¿Cuántos creyeron? ¿Todos los que quisieron? No me inventen, vayan al texto. Vayan a la Biblia. Entonces, para que alguien pueda ser salvo, ¿quién tiene que querer primero? Dios. ¿Se fijan que dice? No se salvaron los que quisieron. Los que dijeron, ah, sí, el cristianismo suena lógico. Me gusta, yo soy muy inteligente, yo sí entendí. Está bien, acepto el Evangelio. Eso no dice este versículo. Este versículo dice que creyeron los que Dios anticipadamente había ordenado que iban a creer. Órale, eso es misterioso. Cuando a ti te hablaron el Evangelio, tú pensaste que entendiste y dices, ay, sí, me gusta el mensaje, ay, sí, sí quiero, me convierto, está bien. Pero eso solamente sucedió porque Dios te había escogido y te había preparado para oír. Siempre hay gente que va a oír, que va a creer, pero no porque sean listos, sino porque Dios los ha predestinado para ser salvos. Fíjense qué misterio tan tremendo. Si la salvación es porque tú quisiste arrepentirte y quisiste creer, pero la Biblia dice que solamente quisiste arrepentirte y creer porque Dios obró antes en ti. Si no, ni eso hubieras podido hacer. Esto es un misterio tremendo. Y se convirtió mucha gente y a los incrédulos les dio coraje. Les dio coraje. Cuando yo he predicado el Evangelio en otras ciudades, Me he topado con gente que le he dado coraje, fíjense. Unas veces yo les platiqué a algunos de ustedes, una vez me dieron un pedradón así en la espalda, todavía me duele. Especialmente en invierno que ya llegó. Hay gente que se va a oponer. Bueno, aquí mismo entré y si algunos de ustedes saben, se me ha presentado oposición. Pero no han podido detener el evangelio. Y aunque nos saquen de la comarca como a estos, el evangelio es irresistible y Dios siempre tiene un pueblo que va a creer. Así que yo no sé dónde estés tú, pero prepárate. Prepárate mentalmente, prepárate emocionalmente y sobre todo prepárate espiritualmente, porque Dios podría llamarte. Ahora, Dios nos llama a todos, escuchen bien. De los 5 que había en Antioquía, Él llamó a 2 a salir. Y a los otros 3, ¿a qué los llamó? A no salir, ¿verdad? A quedarse, cuidar la iglesia y apoyar en oración y con ofrendas a los que salieron. Así que sea que usted vaya o que usted se quede, usted puede participar de la misión de extender el evangelio en las naciones. ¿Cómo? Sea que usted vaya y otros le apoyen, o sea que usted se quede y usted sea el de los que apoye. ¿Ok? Vamos a terminar aquí la enseñanza en este punto. En la próxima entrega vamos a ver cómo el cristianismo sigue expandiéndose por el mundo. Pero por ahora nos quedamos ahí. Y quiero que cierres tus ojos un momento. Tómate un momento en silencio para recapacitar. Y déjame preguntarte, quiero preguntarte a ti. Quizás tú has recibido el llamado del Señor. Tú has sentido que Dios te está llamando a prepararte para ser un obrero del Señor. Pero tú dices, no, no puede ser yo. Yo no sé, yo no me siento capaz. Me siento muy viejo, muy mayor. Me siento muy joven, yo tengo mis propios sueños. Pero si Dios te está llamando, Él te va a ayudar. Deja de poner excusas y prepárate. Quizás Dios quiere que empecemos a plantar iglesias en otras ciudades pronto. Y Dios te escoge a ti. Y si Él te escoge a ti, no digas que no. Porque si Él te manda, tú irás. Y Él va a proveer. Si Dios llama a su hijo, hermano o hermana, si Dios llama a uno de sus hijos, no le estorbe usted al Señor. Suelte a sus hijos a la causa de Cristo. Porque usted prefiere ver a su hijo morir como mártir en el campo misionero, si ese fuera el destino que Cristo le traza, a morir en una calle, tirado en los vicios o en un accidente automovilístico sin que su vida parezca tener sentido. Así que lo que Dios quiera hacer con la vida de sus hijos, es mejor que se haga la voluntad del Señor a que nosotros forcemos a nuestros hijos a hacer lo que queremos nosotros para ellos. Señor, te damos gracias por el ejemplo de Pablo, de Bernabé y de toda la iglesia de Antioquía que bendijo sus vidas y ellos obedecieron el llamado del Espíritu. Es nuestra oración que sigas bendiciendo al pueblo de Dios en Tracy y desde Tracy para alcanzar a las naciones. Y a todos los que escuchan, Señor, que tú les hables por medio de esta palabra, que dejen de poner excusas y se empiecen a preparar para ir a la obra misionera. En el nombre de Jesús, amén.